para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá una nueva película de Anaconda. El guionista de Divergente, Evan Dougherty, se encuentra en los preparativos de una versión de la cinta con la cual pretende reiniciar la franquicia que fue muy famosa en la década de los 90. Este reboot está en la fase inicial, por lo cual Sony Pictures aún no ha dado detalles de quién será el encargado de dirigirlo, productores ni elenco, o si la protagonista original, Jennifer López, estará involucrada de alguna manera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.